mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por AM690 con nuestro amigo operando Julio Pardo y a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro email, el de oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, a través de nuestro Facebook, que es el Oíd Mortales 2011. También tenemos una línea telefónica, que es el 3533-1744. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, ¿cómo estás, Cristina? ¿Estás contento? ¿Por qué tengo que estar contento? No sé, digo, ¿estás sí, contento? Ganó San Lorenzo 3-0. Ay, sí, ganó sábado. River también, ganó Boca, sí, ganaron, jugó Tevez, hay mucha gente que grandes, está contenta. Sí, sí, sí. O sea que sí, por eso estoy contento. Después, por lo demás, bueno, estoy bien, estoy tranquilo, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema pequeño, los graves los dejo pasar. Ah. Pero bueno, así que sí, andamos por aquí. Bien, hoy es un día... Hoy es un día frío. Hoy es un día frío. Ventoso. Hoy mucha gente se estará preparando, ya estará saliendo para encontrarse con algunos amigos a comer una picadita, quizás, qué sé yo, unos fideitos, un pedacito de galgo, de carne. Muchos en el trabajo se han encontrado también, o a la tarde. Ayer también mucha gente, a pesar del balotaje acá en Capital, también se juntó, ¿no? Sí, ya empezaron a festejar... No sé, la verdad que no sé qué festejan, pero bueno. Pues, el Día del Amigo. Bueno, ¿tenés amigos, Luis? Sí. ¿Quiénes son tus amigos, Luis? No sé, muchos, pero nada. Para mí el Día del Amigo no existe. Aparte es un invento bien yankee. Del capitalismo. ¿Y en Cuba habrá Día del Amigo? Porque hay Día de la Madre. Y no sé. Mirá, ahora seguro, porque a partir de hoy que reabrieron las embajadas, tanto en Estados Unidos, la cubana, como en Cuba de Estados Unidos... Ahora son más amigos que nunca después de 50 años. O sea que tienen un nuevo amigo. Pero ves lo que es, ahí tenés lo que puede servir el amigo y... ¿Ves? Ahí está. El Día del Amigo lo inventó uno, no sé por qué, porque fueron a la luna. No sé qué tiene que ver ir a la luna con ser el Día del Amigo. La verdad, viste, lo mismo que agarrar y decir nada. Y bueno, el Día del Amigo ahora... Podría ser, de nuevo, hay que refundarlo, porque después de 50 años Cuba y Estados Unidos se amigaron. ¿Vos te amigaste con una amiga después de 50 años? Y más o menos por tu edad... Yo soy tan joven. Claro, dice, por eso, por tu edad te con algo. Que la cantidad de años que vos estás diciendo me resulta engorrosa. ¿No? Bueno, un poco menos, ponele. Con la amiguita de la salita verde que te peleaba todos... Pero la todo, pregunta es... Con la amiguita de la sala verde que te peleaba todos los días, que le rompía los juguetes... ¿Esa es una amistad? ¿Cuál? ¿La de Cuba con Estados Unidos? Y supuestamente sí. Ay, sos un poco iluso, Luis. A mí no me parece que sea una amistad. Soy muy iluso. La amistad me parece que es otra cosa, digo. Bueno, hay algunos que se hacen amigos por intereses, ¿no? También. Bueno, por eso digo, hay amigos que más vale perderlos, digamos, ¿no? Y hay amigos que pueden traicionarte. Sí. ¿No? Bueno, eso ya dejan de ser amigos. Bueno, pero en su momento eran amigos, ¿no? Bueno, dejémoslo, lo de los amigos... Cada uno que tenga el amigo que tenga, que yo con mis amigos, por ejemplo, yo tengo amigos de muchos años. Por ejemplo, ¿quién? Uno, nombra uno ya. Tengo a Pedro, a Oscar, a Juan Carlos. Te dije a uno, Luis, ¿por qué no me haces caso? Bueno, tengo, vos me decís, pero tengo. ¿Y amigas? Ah, para papá. También tengo amigas, sí. ¿Por ejemplo? Sí. Y por ejemplo, María es una Te voy a hacer una pregunta que nunca Eugenia. Pensó. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? No, deja. Si no, la gente va a pensar no. que nos tomamos algo ya, que estuvimos festejando. Agua mineral para los que nos están viendo, porque nos están viendo también por... ¿En serio? Saludemos. Por la Retaguardia TV pueden ver, pueden vernos por la Retaguardia TV. A todas nuestras amigas y a nuestros amigos. Brindamos con agua mineral, ven que brindamos con agua mineral, ¿no? ¿Y no te pasa que a veces vos conocés gente que por ahí no la ves en tu trabajo, pero por ahí la ves en otros ámbitos culturales o donde sí, vos decís, yo podría ser amiga de esa persona, ¿cómo me gustaría conocerla? ¿No te pasa? Pero conocer una persona no quiere decir que sea amiga de esa persona. Bueno, primero hay que conocerse. Y sí, bueno. A mí me gustaría sentarme en un café y tomarme un cafecito con Serrat. No sé. O con los Lelutier. Yo te doblo la apuesta con Ana Belén. Está bien. Y bueno, vos te sentás en una mesa con Ana Belén y yo me siento en otra con Serrat y los Lelutier. Una mesa grande, ¿no? Porque los Lelutier son varios. También me gustaría, qué sé yo, sentarme y tomarme un café con Pedro Aznar. No, yo a mí no. No, con Lebón, no, tampoco. No, con Fito Páez tampoco, ¿eh? Bueno, dale, dale. Y bueno, y también hay amigos que uno los puede ver más seguido, y amigos que por ahí viven en otros países. Bueno, eso pasa también, Y que de repente igual están tan cerca como si estuvieran aquí. Uh-huh. En mi caso es con Irene, que aparte la saludamos porque ayer también fue su cumpleaños, así que le mandamos un beso a nuestra columnista y amiga mía personal. Saludos a Irene. Irene Seltzer. Y después, bueno, otras amistades, que uno diría, ¿cómo habrá sido este vínculo entre, qué sé yo, entre Pugliese y Goyeneche, entre Troilo y no sé quién, entre los Sui Generis, entre Charlie y Mestre? Bueno, no sé, esas cosas. Bueno, Cris, tenemos que empezar, si seguimos hablando de amigos... Se nos va el programa y... También habría que ver qué amigos tiene Horacio. ¿Horacio? Y qué amigos tiene Martín. Ah, y bueno, puede ser. ¿No? A ver, ellos también habrán tenido amigos que antes no tenían y ayer tuvieron. Bueno, ¿no? ¿Qué te los votaron. ¿Qué te parece entonces si vamos a una pausita? Dale. Y después te cuento cuántos... No llegaron a tener como Roberto Carlos 1 millón de amigos. Anduvieron por los 800.000 más o menos cada uno. ¿Eh? Y después te cuento entonces cuántos amigos tuvieron. Dale. Seguimos en Oído Mortales. Siempre por AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Bueno, bien. ¿Y qué me ibas a contar, Luis? Lo de estos dos amigos que nombraste, Martincito y Larretita, ¿no? ¿Cómo era? Horacio. Horacito Larretita, Rodriguecito. Bueno, ayer hubo elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, hemos ido a votar, varios, los que vivimos en la Capital Federal, otros no fueron a votar porque se fueron, porque no tuvieron ganas de hacerlo. Y te cuento, justamente, respecto a la primera votación de hace, ¿cuánto? 15 días, bajó la cantidad de votantes. En la primera elección fueron a votar 1 millón, lo tengo por aquí los números, bueno, 1.777.000 y fue el 69% del padrón. Ahora, Larreta tuvo 860.802 amigos que lo votaron. Amigos y amigas. Amigos y amigas. Y Lusto, 806.057 amigos y amigas. Te decía que en la primera vuelta votaron 1.866.945 personas. Y ayer 1.772.822. O sea, votaron 94.057 personas menos ayer en la segunda vuelta. Sobre un total de 2.555.853 personas en el padrón. Y hubo, entre votos en blanco, que fue un 5%, anulados por fallas técnicas, impugnados o recurridos, 106.000. O sea, acá podemos aclarar el tema del voto en blanco, quedó bastante planteado. ¿Por qué el voto en blanco? Todos decían no, que favorece al que va ganando. En este caso no, en este caso ni nunca favorece a uno ¿Favorece o desfavorece a los dos? Primero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el voto en blanco en un balotaje, si bien se cuenta como voto válido en el sentido de que la persona fue a votar, entonces después cómo lo emitió el voto no importa, pero se lo cuenta para la cantidad de votantes. ¿Mm? Cuando hoy hablamos de que votaron 1.772.888 personas, estamos contando todos esos votos, los blancos, inválidos. Pero para hacer el cálculo de quién ganó entre dos, tienen que sacarlo los votos esos, porque es obvio matemáticamente que sobre el 100%, si hay tres para repartir entre tres, nunca uno va a llegar al 51%, porque siempre hay uno que va a sacar el 1, el 2 o el 3%. Entonces por eso se corre, si no nunca sacaría el 50 más 1. Pero este aquí, que si hacemos el cálculo en realidad de la cantidad de votos que tuvo, por ejemplo, Larreta, respecto al total de participantes que fueron a votar, excluidos ya los votos en blanco y demás, ¿sabés cuánta gente lo votó a Larreta? El 33,68%. No se lo digas porque lo tenemos en la guardia. Esa es la mayoría, la democracia de mayorías que supuestamente hablan. Y Lustó sacó el 31,57% de los votos. ¿Por qué? Porque hay que calcular, esa es la real representatividad que tiene el elegido. ¿Cuánta gente en realidad lo votó? La gente que puso el voto. Si no, todo lo demás es número. Si lo haces sobre el padrón total y demás, el 51% de quién, del que fue. Está bien, hay siempre un porcentaje que no es muy grande, es un 2, un 3% como mucho, de o que desde que se confeccionó el padrón fallecieron, o están enfermos, o los mayores de 70 años, que si bien los incluyen en el padrón, pero no tienen obligación de votar. Incluso ahora el padrón está inflado porque también están incluidos los menores de 18 años, de 16 a 18, que votan optativamente. Entonces ya estás inflando un padrón para hacer un número que no es real, ¿sí? Entonces, en realidad, ganó con el 55%, creo, ¿no? 51 y algo. 51 y 40 y 48, uh-huh. Una cosa así. Pero no es real, no es, es el 51, o sea, es la mitad más uno de un número que es solamente los que emitieron el voto válido, aplacado los votos, separados los votos nulos, blanco y demás, reitero. Bueno, este es los temas numéricos. Y de última, el voto en blanco, que tanto planteaban de que no, que era favorecido a este, al otro, ese es un argumento falaz, porque el voto en blanco es una opción más que tiene la persona que va a emitir su voto, y es el que vota por convicción, y entonces también tiene el mismo derecho de ser reconocido como tal el que emite voto en blanco y no que lo difamen diciendo. Pero que una pregunta de burra, ¿no? Si yo voto en blanco, digo, no me gusta ninguno. ¿Y entonces quién va a gobernar? Nadie. Bueno, pero eso es lo los que... demás. ¿Cuál es la convicción del voto en blanco? No, siempre va a gobernar a alguien. Claro, pero que yo no estoy de acuerdo con ninguno. Bueno, pero el problema es la representatividad que tiene ese que te va a gobernar. Por ejemplo, en el 2003 había ganado, entre todos los candidatos a presidente, había ganado con más votos Menem que Kirchner. Uh-huh. Kirchner había sacado el 23% y Menem creo que había sacado el 30 y pico. Tenían que ir los dos al balotaje. Pero el balotaje no se hizo porque Menem se bajó viendo que todo el aluvión de todos los que restaban en el 60 y pico que no lo había votado a él iba a ser una ínfima minoría que lo iban a apoyar a él. Entonces no hubo elección. Entonces, en realidad, Kirchner tuvo una representatividad de un 23% nada más de votantes porque no hubo otra posibilidad de que lo votaran en una segunda vuelta y saber realmente cuál iba a ser el apoyo que iba a tener. Es lo mismo que ahora Lustó. Lustó pasó de tener 400.000 votos en la primera vuelta, 465.583 votos, 806.000, duplicó. Ahora, ¿esos votos son de él o son votos de alguien que, como no quería que votaran, que ganara la reta, lo votaron a él con los ojos tapados, con la nariz tapada, con los oídos tapados, haciendo... Bueno, entonces, ¿qué representatividad genuina tiene Lustó en esos votos? Se puede decir la de Larreta, en el sentido de que, bueno, él... Bueno, si vos no querías que ganara Horacio, había dos opciones. O votabas a Lustó, o votabas en Lustó. Blanco. No, estamos lo que estoy explicando. El voto en blanco no opcionaba para el favor. Pero yo a lo que voy es, si vos tenés... Si vos no querías que votara a Lustó, si vos no querías que votara, que ganara, Larreta tenía que votar a Lustó. Lo demás, entonces los que votaron en blanco querían que ganara Larreta. No, los que votaban en blanco no favorecían a ninguno de los dos, porque, te vuelvo a repetir, al separarse esa cantidad de votos y no contabilizarse, quedan afuera. Se cuentan los votos que se emitieron. Y gana cualquiera. Y yo digo, si alguien hace una buena campaña para que gane el 50%, sean votos en blanco. Igual el que saque un 5% gana. Bueno, en el 2001 fue así, en el 2001... Los impugnados. Con la crisis que hubo, cuando fue después de la crisis del 2001, que hubo elecciones, fue un momento de mucha crisis, mucho voto impugnado, de mucho voto en blanco. Bueno... pero bueno, esa es la representatividad que tiene esta democracia, donde ficticiamente se habla de que ganó con una mayoría, pero no es una mayoría real. Y es una mayoría de un grupo. De las 15 comunas, 9 comunas, Larreta perdió. Sí, eso es lo increíble, porque, lo increíble, lo extraño, lo extraordinario en este caso, que en la primera vuelta había ganado en las 15 comunas y esta vuelta... ganó en, creo que en 6 nada más, y perdió en las otras 9, o sea que ahí se le fue. Igual en los votos generales, Larreta subió casi 30.000 votos. Había ganado por 832.619 en la primera vuelta y ayer sacó 860.802. Pero bueno, el tema es que... Bueno, muchachos, nos espera en la ciudad de Buenos Aires. En diciembre. La misma, pero no encuentro la palabra que no quiero decir. Porque no quiero decir malas palabras, ¿eh? No. La misma. La misma gestión. La misma gestión, pero qué fino. La palabra es una palabra que después Roberto Fontana Rosa nos va a decir que tiene toda la fuerza en la R. En la R que lleva en el medio. Pero bueno, tenemos lo mismo y veremos qué hacemos con lo mismo. Yo creo que estas cosas, para quienes trabajamos en la ciudad, no solamente la vivimos, sino que trabajamos en ella, aumenta todavía nuestra posibilidad de resistencia, nuestra posibilidad de creatividad, agudiza nuestras estrategias. Seguimos como siempre, siempre, siempre alertas, ¿no? Porque no nos dejan relajarnos un minuto en absoluto, porque... Nada, seguimos con lo mismo. Bueno, ¿no? Pero este candidato que ya es electo, que el 10 de diciembre asume, viene supuestamente para seguir lo que hizo Macri, mejorar lo que falta, o sea que va a ser una gestión prácticamente exitosa. Claro. Salud, educación, dijo que va a mejorar la salud, que va a mejorar la educación. Sí. Que le va a dar vivienda a todos. Porque todo lo que hizo Macri está bien. Los tachos, él va a seguir. Los tachos y los contenedores de basura que hay en la zona norte del... Hoy anduve por la zona norte y la verdad, ayer estuve por la zona norte, ¿no? El sábado. Y vi los contenedores que han puesto por allí, por la avenida Santa Fe. La verdad que son bárbaros. Son unos contenedores muy bien. Es igual al que está en la puerta de mi casa. Los compro con la basura. Es igual al que está en la puerta de mi casa. Ahí tenés unos contenedores limpitos, nunca escuché que alguien compre con la basura a sus votantes. Qué loco, ¿no? Y bueno, pero podría ser. Igual, miren, yo les quiero pasar un dato que yo acabo de constatar. Y es que vienen, esto viene así de elección en elección. O sea, ahora nosotros el 9 de agosto, así pa, pa, pa, tenemos otra. Sí. ¿Sí? Tené cuidado porque te pueden cambiar no solamente la mesa, el número de mesa, sino que te pueden cambiar la escuela donde votaste. Ah, a mí me la cambiaron, por ejemplo. Ah, bueno. Ya lo confirmé, ya entré al padrón nuevo para agosto. A mí ya me la cambiaron la escuela. Ajá. Van a tratar de convencerme de que vote otra cosa. A ver si la desubicamos y por ahí se equivoca y pone. Bueno, ahora es con sobre y con papel. Ahora, aquí para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que ya nos habíamos acostumbrado en 15 días a manejar la maquinita donde ponemos. Volvemos la a lo anterior. Bueno, pero volvemos eso a lo es anterior. Lo que tiene, ¿ves? Vas y volvés en el pensamiento. Esa es la operatividad del pensamiento que se llama. Claro. No que te quedes estructurado en un lugar y no te puedas mover. Vas y venís. Lo que sí les quiero avisar en general es que muchos le echaron la culpa a esto de las vacaciones de invierno, que la gente se fue y entonces no tuvo ganas de votar. Guarda que si hay un balotaje a fin de año, se hace un domingo que al otro día es feriado. Guarda el hilo, ¿eh? A ver que la gente se nos va a ir el fin de semana largo. ¿Cuándo es el balotaje? Si hubiera balotaje es el 22 de noviembre. Y el 23, lunes, es feriado. Guarda porque la gente se puede ir y no van a ir a votar, ¿eh? Ah. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta. Pongan urnas en los micros, en los trenes, en los aviones. Bueno, aquí parecía que no, que iba a votar mucha menos gente, porque yo, por ejemplo, fui a las 9 de la mañana y no había nadie. No solo en mi mesa, en la escuela no había nadie. Uh-huh. En la escuela no había nadie. Y en total, respecto a la elección anterior, fueron 94.000 personas, que no es tanto tampoco, que menos que votaron. Y es un número. Sí, es un número, pero sí, bueno, si tenés en cuenta que Lustó perdió por menos de 50.000 votos. Es un número. Bien, igualmente, vamos a ir ya ahora con un temita musical que nos va a traer Nati. Y que tiene que ver con esto, guarda, porque el tiempo es más que veloz, ¿eh? Bueno. Escuchábamos a dos amigos, a Levón y a Aznar, en El tiempo es veloz, como decíamos. Y como el tiempo es veloz, sobre todo en los medios, ¿sí? Ya estamos en comunicación con la doctora, a ver si no me equivoco el nombre, Analía Bruno. ¿Es así, Analía? Sí, es así. Es así. Hola, Analia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno. Analia Bruno, digamos que es médica generalista del CESAC número 32, que depende del Hospital Pena aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿es así? Exacto, sí. Bien. Y bueno, ustedes estuvieron con un tema referido a lo que es el aborto no punible, ¿no? ¿Cómo está esa situación o qué fue lo que pasó en estos días, en estas semanas? Sí, lo que ocurre es que, bueno, desde diciembre del año pasado los centros de salud de la ciudad tienen disponibilidad de tratamientos para llevar a cabo tratamientos de abortos medicamentosos de manera ambulatoria en situaciones legales de interrupción del embarazo. Es medicación que llega por el Ministerio de Salud de Ciudad. Y en principio de junio de este año, el director del Hospital Pena consideró que eso no era algo que podía resolverse en el primer nivel de atención, sino que tenía que ser solo en el hospital. Y baja una directiva en donde prohíbe que los centros de salud puedan hacer esta práctica. Y pasó un mes en el cual estuvimos en esta situación, y en primero de julio finalmente tuvo que levantar la prohibición porque, bueno, era algo que digamos que va más allá de la decisión de un director de un hospital, sino que tiene que ver con una reglamentación hasta incluso nacional. O sea, es algo que está estipulado en el Código Penal, que es como la ley más... La primera ley que tiene que aplicarse. Entonces es como que no tuvo que retroceder, la evidencia científica dice que esto puede ser algo que se pueda atender de manera ambulatoria en el primer nivel de atención, por lo tanto no había ningún tipo de razón para prohibir a los equipos del primer nivel de atención a llevar adelante esta práctica. ¿Y cuál era el argumento por el cual él decía que los centros de salud, o sea, los centros de atención primaria, no podían hacer este tratamiento? Ninguno. Ajá. No daba ningún argumento. ¿Y ustedes suponen que de dónde podía venir todo esto? No, bueno, tuvo que ver con abuso de autoridad y de decisiones arbitrarias y jerárquicas, digamos. Él lo explicaba de esta manera, decía que él era el que decidía estas cosas y que... Pero bueno, digamos, lo que hay que rescatar, digamos, de toda esta todo este conflicto es que, digamos, los profesionales de la salud estamos organizados en la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, que es la red que nace a partir de la campaña nacional por el derecho al aborto, en los 10 años que cumple la campaña, y que, bueno, que somos 400 profesionales de 13 provincias del país, y que, bueno, que seguimos creciendo, que día a día siguen llegando adhesiones a la red, y que, bueno, fue un gran apoyo y sostén para digamos, revertir una decisión y un modo de ejercer, digamos, la autoridad del hospital de manera, digamos, sin fundamento. Así que, bueno, y también otra cosa interesante fue que, digamos, a partir de todo este conflicto que fue solo en el Pena, hubo desde el Ministerio de Salud de Ciudad un memo que se dirigió a todos los hospitales, no solamente al Pena, diciendo cuál era la normativa vigente en la ciudad con respecto a interrupciones legales del embarazo y actualizando, digamos, esa información que no suele ser muy visible, digamos. Así que, bueno, fue también como un paso adelante en la lucha por garantizarle los derechos a las mujeres. Claro. ¿Y este director hace mucho que está o es un director nuevo del hospital? No, es relativamente nuevo. No hace mucho que está. porque bueno, en general, digamos, yo también trabajo en un hospital público y siempre nosotros tenemos como un área muy fuerte, y yo creo que una, si no es la más fuerte en lo que es área programática, el área programática del PENA, ¿no? Como una, como inclusive un área con una visión mucho más abierta, mucho más de avanzada, justamente, ¿no? Mm. Y esto es como que, bueno, eso tiene que ver con la gente que siempre ha estado en el área, creo. Sí, y, sí, sí, seguro. Y esto es como que va a contramano de lo que uno siempre ha tenido como, como... Sí, sí, sí, por eso, no tiene nada que ver con el laburo. Como referencia del área, justamente, no, no, del PENA. No, pero de hecho, no, sí, más vale. Por eso, digamos, era fue bastante a contracorriente de lo, del laburo que de muchos años, de los equipos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y pero bueno, por suerte se tuvo que retroceder y bueno. ¿Y hoy, por hoy cómo están? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ves lo que va a pasar? No, no, bueno, estamos, digamos, es difícil quizás... las condiciones de trabajo en general en la ciudad, digamos, como, no sé, el Centro de Salud 32, del que yo formo parte, es un lugar muy muy pequeño, con poca, digamos, lo que está ampliado y construido de más grande es gracias al esfuerzo de los trabajadores y de la comunidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Consultorios de más que tiene, digamos, claro. Sino es un lugar de 35 metros cuadrados. ¿35 metros cuadrados? Exactamente, un CESAC de la ciudad de Buenos Aires. Es un departamento de un ambiente. Sí, menos, claro. Claro. Sí, no, no, entonces como que estamos día a día, digamos, luchando en muchos frentes. ¿Dónde está ubicado? En Soldati. Sí. ¿En qué calle? En el barrio de Charrúa, que es donde es un barrio de la comunidad boliviana de sí. hace muchos años. Donde se hace la tradicional fiesta de la Virgen de la comunidad boliviana. O sea que justamente en un lugar donde hay debe de haber muchas necesidades así de sí, por supuesto, primaria de salud. Sí, con así. La Villa 1114, que es la villa más grande de la ciudad. Sí. Y con el barrio de Pompeya también del otro lado, o sea, como que no, es un lugar que merecería tener como otra claro. otras condiciones, claro, pero bueno. Tiene 20 años de historia y la verdad de mucha voluntad ahí, de digamos, de los trabajadores y las trabajadoras que durante 20 años traspasaron por ese lugar y no, digamos, del Estado. Uh-huh. Uh-huh. 20 años que se saca ahí y sí. nunca creció. Sí, nunca más de 20 años. Más de 20 años. Cumplimos 20 años para en el... ¿Y cuántos trabajadores hay en ese? Somos alrededor de 20. 20. Claro, porque somos pocos porque es un centro de salud muy chico. No, para mí 20 en ese lugar. Juntos, imposible. No, claro, todos juntos no. Claro, no, todos juntos, por supuesto que no. Es imposible, sino hay días en que, por ejemplo, los días que tenemos reunión de equipo nos sentimos en el 60, por ejemplo. Claro, más y si no hay que salir a hacer las reuniones en la calle, ¿no? Cortar la calle y bueno, mira, como no tenemos lugar... Ponemos la mesita, el vacunatorio. Hemos tenido diversas estrategias. Sí, claro, sí. Claro. Me imagino, pobre. Bueno, Ana, no sé, ¿quieres decirnos algo para finalizar? No, bueno, que digamos, también, quizás también en el sentido de lo que veníamos como conversando antes, que también es importante en este momento celebrar el lanzamiento del protocolo de atención integral a las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, que es uh-huh. una actualización de uh-huh. del protocolo de aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación, y que como tenía su última actualización previa al fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, claro. se actualiza ahora y en abril del 2015 toma el fallo de la Corte, pero también tiene como otros apartados así de que nos dan como un paso más en esta lucha que tiene que ver con considerar la interrupción del embarazo como algo, como un derecho, porque así lo dice su título. Antes solo se mencionaba como, bueno, eres la guía de aborto no punible, de ahí hay un cambio simbólico en cómo hasta se está mencionando la problemática. Habla de personas, digamos, porque está incorporando también a los varones trans con posibilidad de embarazarse uh-huh. y que pueden también solicitar la interrupción del embarazo. Habla de que la decisión de la mujer en estas circunstancias es incuestionable, digamos, da valor a la autonomía

porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mielda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana, la falta de posibilidad expresiva. Vamos. Bueno, lo escuchábamos a Fontana Rosa, único, dedicado también a nuestros amigos cubanos, que seguramente van a recibir este audio si no lo están escuchando ahora, allá por La Habana o por donde estén viajando. Un beso a Adrián, que acaba de ser abuelo allá también, nuestro amigo cubano. Bien, creo que sobran las palabras para este, y es, para esta creo, intervención. Creo que fue, si mal no recuerdo, una de las últimas charlas así, debates y participaciones que tuvo. Por eso quedó tan grabado y tan en la cabeza de muchos de los que lo seguimos, ¿no? Porque fue, creo que uno de los últimos así fue. Participaciones de él. Sí. Bien, como nos quedan poquitos minutos, yo quiero recordarles la obra Puertas y Más Puertas en la Avenida Corrientes, 1774, una obra para niños. Si quieren pueden consultar al 4953-4489, sábados y domingos a las 17 horas. Puertas y Más Puertas, Corrientes 1774. Bueno, saludar a Julio Pardo también allá por la 690, que nos estuvo acompañando. Saludar a Nati Bianchi, que siempre está con nosotros y que nos acompaña y que nos ayuda. Y entre las otras cosas que hablábamos, que estuvimos viendo en el programa, es en estas parejas, estos grupos de amigos o de amigas. Hablábamos de Aznar con Lebón, hablábamos del Negro Fontana Rosa, de gente que se la reconoció. Y si bien nos quedan algunos minutitos, después nos vamos a despedir con un tema que, si bien es de Serrat, y ya con eso me alcanza y me sobra, es un tema que está grabado también con Leloutier. Ajá. Y me pareció que era una buena idea, y lo vamos a dejar para el final, pero que era una buena idea plantearlos también, porque ellos también tienen un buen vínculo y una relación importante de amistad, y yo doy fe porque, bueno, yo tuve por razones personales algún acercamiento con los Leloutier. Y cuando Leloutier están en Buenos Aires y Serrat está en Buenos Aires, Serrat está en la platea. Está. Y la vez que lo vi que estaba en la platea, casi me muero muerta, como se dice. Y bueno, entró sin que lo vieran y se fue sin que lo vieran, con lo cual no le pudimos hacer ni una tranca para decirle: hola, Serrat, ¿cómo estás? Pero bueno, sí, indudablemente tienen una amistad muy grande. Lo que hoy no les recordé, por si alguien quiere saberlo, es qué día se vuelve a reiterar el programa y por qué radios. ¿Por dónde? A través de laretaguardia.com.ar, martes y sábados a las 13, jueves a las 19 y los domingos a las 17. Por la Red Nacional de Medios Alternativos, la página es www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, y por el Aprendiz Medios los martes a las 19 horas, ¿sí? Eso para que quede entonces bien aclarado el tema de cuando volvemos a escucharnos, si tienen ganas, porque en un ratito aquí van a escuchar a partir de las 21 es al doctor Alfredo Grande y a Irene Antinori con Sueños Posibles. Bueno, Luis, ¿me querías contar algo? Sí, que empezaron las vacaciones de invierno. Vamos a ver muchos chiquitos y chiquitas. Vamos a ver, hoy yo ya empecé a ver. Ya empezaste a ver, bueno. Por eso, vamos a empezar a ver a muchos chiquitos, a muchas chiquitas, con sus mamás, con sus papás, con sus abuelitos. Y aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay una interesante oferta de actividades, ¿no? Hasta el domingo 29. Hay actividades que son gratuitas. En la Usina del Arte hay funciones gratuitas de Pedro y el Lobo, que es un espectáculo musical, es un clásico. También en el Museo del Humor se pueden ver muestras, talleres, obras teatrales. En el Centro Cultural Recoleta hay diferentes talleres para chicos de todas las edades, un ciclo de folclore y música. En el Cine del Plata, aquí cerca, aquí en Alberdi y Murguiondo, va a haber films, van a haber películas, cortos, uh-huh. También en el Museo del Cine, películas de Chaplin y de Buster Keaton. Mira. En La Boca se va a poder ver los sábados y domingos Macbeth de William Shakespeare. Eso ya es una, son obras para mayores de 12 años, ¿no? Sí, porque el tema es también saber para qué, qué espectáculo para qué edad, porque uh-huh. si llevas a uno de 8 o 9 años para uno de chiquititos, te matan. Directamente claro. te matan. Mira, vos sabés que, viste que en Buenos Aires está el bus turístico. Sí. Bueno, ahora te va a sumar un nuevo recorrido y te va a llevar por el Museo de River y Tierra Santa, ahí en. Ahí se voy, al Museo de River. Así que bueno. Yo quería compartir con ustedes los talleres de cuentos, que acá nos invita una amiga, que se van a hacer el sábado 25 de julio a las 16 horas en el Café Lemonchelo, que queda en Rivadavia 10299, o sea, ahí por la zona de Liniers. Coordina nuestra amiga Liliana Becerra, y bueno, cuando quieran, ya saben, sábado 25 de julio a las 16 horas, Café Lemonchelo, talleres de cuentos con nuestra amiga, que en realidad a Liliana la conocemos desde la Asociación de Neurofibromatosis, uh-huh. ¿sí? Y que está organizando estos talleres allí. Así que claro. Espero bueno. que le vaya muy bien y ya después nos va a contar. Bien, me parece que nos estamos yendo, tenemos el tema pendiente musical para no ocuparle programa al doctor Alfredo Grande. Y no tenemos elecciones el próximo fin de semana. ¿No? Así que, tranquilo. Vamos a tener que esperar mucho para votar de nuevo. Déjame, que ayer por un momento casi lo disfruté y después dije, oh, qué lástima. Nunca termina bien esta película. Yo ya que me estaba acostumbrando a votar. Bueno, igual no te preocupes, el 9 volvés a votar. Fíjate si votás en la misma escuela, porque mira que en muchos casos ha cambiado el lugar de votación. Bueno. No solamente la mesa, sino la escuela en donde votás. A mí me la cambiaron a unas cuantas cuadras de una escuela a la otra, ¿eh? Aviso, aviso, aviso. El que avisa no es traidor. Bien, gracias a Natacha, gracias a Julio, allá en la 690, acá en la retaguardia. Y escuchamos entonces un tema, Malas Compañías, dedicado a todos nuestros amigos y a nuestras amigas, cantado por Serrat, al cual amamos, yo por lo menos, y acompañado con sus amigos, los Lelutier. Bueno, chau. Chau, hasta el próximo lunes. Mis amigos son unos atorrantes. Somos unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas. Somos unos sinvergüenzas. Que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados, unos desahogados, que orinan en mitad de la vereda, contestan sin que nadie les pregunte y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía: cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos los mido con vara rasa y los tengo muy escogidos. Lo mejor de cada casa. Muchas gracias, Juan Manuel.